Y como dijimos, aprovechemos la radio para acercar distancias extensas, ¿sí? Como las que nos separan de Neuquén. Nos vamos a ir allí a Plaza Huíncul para charlar con Pedro Maidana. Él es de FM La Colmena. El programa se escucha oral y público, los contenidos de La Retaguardia en general se escuchan allí en esa radio hermana, pero además Pedro ha sido entrevistado de oral y público porque es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, y de hecho lo convocamos porque recién llegan de una actividad de señalización que es más que importante y queremos tener reflejada aquí en este programa. Pedro, un gran gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, a pesar de toda esta tarde de viento y tierra y cenizas incluso que hay en el ambiente, hicimos la actividad de señalización de la Comisaría 14, que está acá en la localidad vecina de Cutralcó. La señalización es que es parte de la política de derechos humanos de Nación y que la Red Federal de Sitio de la Memoria va realizando en muchísimos lugares donde han funcionado centros clandestinos de detención, centros ilegales donde se cometieron torturas y atropellos durante la última dictadura militar. Y esta vez nos tocó a nosotros, que bien decís, en nuestra localidad en el 76 sufrió la represión y la persecución de muchos militantes políticos, sociales, y hoy a tantos años se empieza a gestar también otro hito que para que quede en la memoria de todos los habitantes y de la comarca, y para incluso ir reescribiendo esta historia de compromiso, de lucha estudiantil, lucha sindical de aquellos años, que en la dictadura, como también en los gobiernos sucesivos, fueron tratando de ocultar y de demostrar a la comunidad que la lucha y el compromiso solo traía aparejado males y este tipo de castigos, digamos. Uh-huh. Y hoy con varias autoridades provinciales, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación también, el intendente de Cutralcó, Ramón Río Seco, concejales, se realizó el descubrimiento de esta placa que está en la pared frontal de la comisaría, al lado de la puerta principal de ingreso. Estamos hablando de la que hoy es comisaría ese lugar. Claro, que en ese entonces también, sí, era la comisaría 14, que funcionó como centro de operaciones para los militares, la policía federal, los parapoliciales, en junio del 76, sobre todo, que se desarrolló un gran operativo y donde caímos detenidos muchísimos vecinos de acá y muchos otros compañeros aún hoy están desaparecidos, digamos. Uh-huh. Digamos que fue el punto inicial al que fueron a parar cuando fueron secuestrados. Claro, ahí muchos nos alojaban en los calabozos, nos tenían parados, otros nos sacaban para interrogarnos, y estaban el ejército, la policía provincial, la policía federal, las fuerzas, grupos de tarea, de civil, encapuchados que andaban por el pueblo recorriendo muchos de los lugares donde estaban nuestros compañeros y secuestrándonos y torturándonos. Uh-huh. ¿Y allí después el destino en todos los casos o en muchos casos nada más era la escuelita en Bahía Blanca? Y fue el destino de muchos, fue la escuela en Bahía Blanca, el centro clandestino de detención de allí, la cárcel de Neuquén, la cárcel de máxima seguridad de Neuquén, algunos quedaron ahí, y otros en esos días posteriores fueron al centro clandestino que estaba recién inaugurado de Neuquén, la escuelita de Neuquén. Uh-huh. Y fue el destino de muchos de nosotros, pero también, como te decía, otros compañeros fueron desaparecidos, o sea que algunos se los pudo rastrear y testimoniar de que pasaron por alguno de estos centros clandestinos, pero nunca más aparecieron. Claro. Y hoy por hoy está preso el comisario de ese entonces en Mendoza, está preso en Neuquén. Se lo trajo ya hace varios meses extraditado de Paraguay, donde estuvo como un año detenido y donde estaba oculto, digamos, escapado de la justicia argentina, pero es el que va a responder en esta tercera etapa de juicio oral de contra algunos militares también, sobre el destino de muchos compañeros desaparecidos y también sobre torturas, violencia de género que cometieron contra los que nos detuvieron en aquella época. ¿No estuvo este personaje imputado en los dos juicios anteriores porque estaba fugado? Correcto, él ahora, la instrucción del sumario se realiza sobre todo en su caso y está preso, o sea, porque hay suficientes pruebas como para vincularlo como responsable directo de muchos de los acontecimientos, aunque el operativo era propiamente dicho del ejército y la jerarquía del ejército era la que mandaba, pero actuaba la federal y bueno, y la policía provincial estaba a mando de él y él era uno de los personajes que estaba presente en todas estas sesiones de tortura, de detención y de maltrato a que nos sometieron. Es un personaje clave, pero vaya a saber si llega a hablar y contar muchas cosas de las que sucedieron en ese entonces, esos días, para poder atar cabos sobre el destino sobre todo de los compañeros desaparecidos, que pasaron por ahí, y sabemos que pasaron por ahí. Claro, sí, ojalá rompa el pacto de silencio que no se anima a romper nadie, ¿no? De los genocidas, al menos por ahora. Pero del acto que realizaron recién, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Qué nos podés contar para quienes no estuvimos allí? Bueno, fue el panorama, digamos, de mucha gente para nuestras localidades que había, y a pesar del viento, tierra y ceniza, como te digo, que se hizo al aire libre, se hizo en la calle y vereda de la comisaría, y se descubrió una placa de dimensiones interesantes, 1,50 m casi por 1 metro de ancho, donde están los tres pilares de memoria y verdad, justicia, y el texto que resume lo acontecido durante esa época, durante los días de la dictadura militar, en esa cárcel que funcionó como un centro clandestino de detención y represión y tortura y violencia de género para con todos los habitantes de nuestras localidades de ese entonces. Hubo funcionarios, como te decía, los funcionarios de Nación, la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Red Federal de Sitios de la Memoria, también hubo de la Secretaría de Justicia de la provincia, y también estaba el intendente municipal de Cutralcó y de la Dirección de Derechos Humanos de la local, y además el acompañamiento de militantes políticos y sociales de diversas organizaciones de nuestras localidades, de Plaza Huíncul y Cutralcó, como también el acompañamiento y las fuerzas que nos vinieron a dar compañeros del Alto Valle, o sea, de la PDH, de organizaciones de derechos humanos de aquellos lugares, como también se acercó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de acá de la zona de Neuquén, que estuvo como abogado en el último juicio, el fiscal Grosso también estuvo. Bueno, o sea que hubo un acompañamiento interesante y en general la parte de las palabras nuestras como asociación de familiares y asociación de detenidos desaparecidos y expresos políticos que bregamos por reescribir esta parte de la historia, que bregamos porque ningún genocida ande suelto y quede libre de ser sometido a juicio y castigo por los hechos cometidos. Bregamos porque nuestra comunidad se vaya tomando conciencia y se vaya reescribiendo esta historia y se vayan superando la autocensura y los traumas que ha creado el terrorismo de Estado, que ha creado en todas las personas mayores que aún hoy han tenido miedo en su momento y después y ahora de contar cosas, Es muy fuerte lo que les ha pasado a la sociedad y mucho el temor que ha generado en las personas comunes, en el ciudadano común, que no se animan a contar muchas verdades de aquella época. Pero bueno, en este acto se vio el compromiso de todo y de las instituciones. Incluso estaba la policía también, viste, con los comisarios de acá locales, dispuestos también a asumir la autocrítica necesaria para cumplir un rol en nuestra sociedad y no ser perseguidores de la protesta social ni ser verdugos del pueblo. Yo creo que es un proceso importante en el cual van a tener que asumir nuevas condiciones las generaciones de la policía en esta sociedad, ¿no es cierto? Van a tener que asumir nuevos criterios y una mentalidad diferente de la que le fue la enseñanza en anteriores años, digamos, de ser del ejército, un ejército de ocupación y represión interna, la policía cuidando los intereses de los empresarios y de la gente que tiene dinero, y construir nosotros esta sociedad acorde, digamos, aunque convengamos que la lucha política continuará y la disputa de intereses sigue siendo muy importante en el país. Creo que nosotros como pueblo y nosotros familiares, asociaciones familiares, que en esta parte protagónica que nos toca, trataremos de cumplir con este rol y dejar bien sentado para el futuro las bases de un nuevo pensamiento, de una nueva concepción de esta parte de la historia, ¿no? Estamos charlando con Pedro Maidana, él está en Plaza Huíncul y nos está contando de la señalización que hicieron a una comisaría que hoy sigue funcionando allí como comisaría en Cutralcó y que era el lugar de admisión de los secuestrados para que luego fueran repartidos por los diferentes centros clandestinos de la zona, desde allí, desde Neuquén y también en Bahía Blanca. Víctor, uno de los momentos más interesantes de este programa ha sido tu recuerdo de Neuquén y aquella charla que tuvieron con Pedro y también con los Ragni allí en Neuquén. Sí, recuerdo. ¿Qué tal, Pedro, querido? ¿Qué tal, Víctor? Un abrazo. ¿Qué tal, hermanito? Sí, recuerdo muchos esos momentos. Además, no olvido que hace un tiempo, hace dos años, cerca de tres años, estuvimos en Zapala, y bueno, todo eso se junta justamente para buscar justicia, para cambiar esta sociedad de raíz prácticamente, que de alguna forma se está haciendo a partir de la lucha de los derechos, por los derechos humanos. Ese es un índice muy importante, esta fijar las placas, fijar, es como dejar la mano clavada en esos lugares diciendo, en estos lugares funcionó, acá funcionó el mal humano. Claro. Y para que reflexionemos, miremos la historia de frente y no olvidemos y tampoco perdonemos y no nos reconciliemos, porque la desaparición es la peor lacra que puede haber sucedido en la Argentina. Pedro, te agradecemos enormemente este contacto. Gracias por estar ahí y gracias por tener ahí la radio funcionando y permitir que la gente nos pueda escuchar también a nosotros allí. Un gran abrazo. También un abrazo para todos ustedes y bueno, a seguir con mucha fuerza y pregonando continuamente en nuestras verdades. Un abrazo para toda la audiencia también. Gracias por tomar. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Pedro Maidana. Pedro es sobreviviente del terrorismo de Estado. Ha pasado no solo por esa comisaría a la que lo llevaron cuando lo secuestraron, sino que después de pasar por un centro clandestino de Neuquén, por la escuelita de Neuquén, fue llevado a la escuelita de Bahía Blanca y por eso su testimonio en aquel juicio de Bahía Blanca. Víctor, vos decías recién no reconciliarnos y se habló de eso. Hay propuestas nuevas de reconciliación, en este caso puntualmente de José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, Nos escuchan allí en Córdoba, en varias radios, en La Quinta Pata, en FM Sierras y en Radio Zumba La Turba. Y me parece que sería importante saber si vos tenés ganas de reconciliarte o si vos pensás que hay que reconciliarse con los genocidas. No, lo que pasa es que viene de como de quien viene esto, ¿no? Yo tengo entendido por ciertos rumores que había que esta persona de la Sota de alguna forma estuvo involucrado con la venta de muebles y bienes de los compañeros desaparecidos en Córdoba. Ajá. Eso es una versión, me gustaría corroborarla en un tiempo. Pero evidentemente es una persona que nunca tuvo ninguna actitud valorando la lucha de los derechos humanos. Por supuesto, en algún momento ha tratado, como tratan tantos, de montarse sobre esas cosas para ganar algún voto. Pero en general ha sido siempre un tipo que justamente es un amigo de la reconciliación. Por lo tanto, no es mi amigo. No sé si queda claro la posición. Clarísimo queda.